Día. Mucho tiempo, ¿eh? Ha sido una banda que no pisaba el estudio. Mirá vos. Por lo menos al aire. ¿Qué motivo para estas paredes volver a contar con tu honrosa presencia, estimado Lea? Sí, las paredes están exactamente igual. Creo que no las has cambiado mucho, me parece. Bueno, podríamos decir que por lo menos el paso del tiempo no cambia las cosas con tu ausencia. Sí. Sí, no sé si eso habla bien o mal del que tiene que hacerse cargo de esto, pero bueno, está bien. Está más o menos honrosa el ámbito así como está. ¿Qué casi estornudas. ¿Qué en ese bache, había un bache de silencio reciente porque Juan casi estornuda, al final no. Así que hubo un momento acá de tensión de casi... De casi. Efectos cambios climáticos que estamos padeciendo. Estimado Lea... ¿Cómo andás, amigo? Tanto tiempo. Bien, acá viniendo de visita nomás, desde la ciudad de Córdoba y bueno, queriéndome actualizar de todos los quilombos que hay en este valle. ¿Vos seguís de alguna manera, por más que ya no estás en Punilla, las novedades que ocurren de lo que pasa en el Valle de Punilla? Sí, obviamente después de vivir 3 años en Huerta Grande es un tema que siempre me... Además del hecho de que estoy como interesado en cuestiones... socioambientales, también obviamente uno quiere saber en este territorio donde uno vivió 3 años de su vida, ver qué novedades hay, qué cosas han cambiado. Bueno, viendo acá un poco el barrio panamericano, a veces viendo cómo han cambiado algunas cuestiones de infraestructura, digamos, pero sí, en cierta manera, viendo acá las novedades que hay, también los quilombos políticos que hay de acá para allá, obviamente. Novedades ambientales en Punilla nunca faltan. Nunca faltan, aunque ahora también se ha grabado cuestiones políticas también, digamos, con lo de la disputa de PJ, etcétera, lo cual Punilla también se ha convertido también en un foco de tensión para el periodismo provincial, después de lo que fue esta disputa caserismo, montotismo, etcétera. Eso en Punilla se vivió con mucha intensidad, pero no sabemos si en el resto de la provincia fue así. Y lo que pasa es que no es muy habitual ver internas en el PJ, digamos. Siempre nos hemos habituado a que no la haya. Y sí la hubo, digamos. Las únicas internas eran Punilla y Calamuchita. Calamuchita ganó el esquiaretismo, el oficialismo, nada de ninguna sorpresa al respecto. Y obviamente el interés estaba en Punilla. Y bueno, salvo Carlos Paz, evidentemente ganó el caserismo, lo cual es llamativo porque, bueno, caserismo está ligado al Frente de Todos y uno ve, uno piensa, el Frente de Todos nos gana por lo menos una interna pejotista en un departamento de Córdoba con todo lo que es Córdoba, ¿no? La Córdoba... Bueno, pero Caserio ha sido dirigente histórico de Punilla en los últimos 30 años. Por supuesto, lo cual... Obviamente hay distintas lecturas sobre el resultado de Punilla, digamos, porque algunos pueden leerlo. Bueno, sí, Schiaretti perdió en Punilla, pero ganó en Carlos Paz y no tiene tanta trascendencia Punilla, etcétera. Otra, diríamos, sí, más o menos, porque, como bien decís, Caserio ganó porque, bueno, ha tenido un trabajo territorial por décadas en Punilla. Y el hecho de que haya perdido Schiaretti es un pequeño, podemos decirle una pequeña falla tectónica, llamémosle, haciendo referencia a cuestiones territoriales, sobre hasta qué punto un Schiaretti puede seguir remándola ante la incertidumbre de un año 2023 que no sabemos quién, no tenemos una seguridad absoluta sobre quién va a ser el gobernador, porque ni siquiera está muy claro. En Hacemos Córdoba el candidato sería Martín Yarlora, eso está claro, a menos que haya alguna sorpresa. Pero ni siquiera sabemos si va a ganar. Podría ser derrotado por Luis Juez, por ejemplo. Lo cual es una incertidumbre institucional política que también yo creo que lo agrava aún más llamémosle efecto Punilla. Pero en la interna histórica del peronismo cordobés, Caserio encarna lo que fue el viejo del azotismo. Uh-huh. Que siempre tuvo una interna con Schiaretti. Bueno, creo que la campaña del caserismo acá en Punilla estuvo muy apegada a la figura de la Sota. Sí, pero también. Claro. Sí. Y Schiaretti nunca le ganó en el Valle de Punilla, ni siquiera a de la Sota. Uh-huh. Tengamos en cuenta eso, ¿no? No, por supuesto. Pero repito, no es habitual que sea noticia internas del PJ en Córdoba. No pasa. Así que bueno, llegó este resultado y bueno, obviamente, repito, cada uno puede dar sus interpretaciones. Puede ser no tan importante, tal vez sí, tal vez no, pero bueno. ¿Qué análisis harías ahora del gobierno de Córdoba de Schiaretti que perdió la interna en Punilla y también perdió las elecciones de octubre del año pasado? en Punilla, perdió, fue derrotado fuertemente frente a la iniciativa de la obra de autovía, que es la obra más importante del gobierno de Córdoba para este año 2022. ¿Cómo se tensiona eso? Mirá, ahí tiene un hay un problema ahí con, o no tanto, pero sí un a ver, ¿cómo decirlo? Un pequeño cortocircuito, porque se suponía que dentro de del punteo era que previo a la elección a gobernador, sin saber todavía quién iba a ser el candidato, se forjaría todo un acto en Punilla, no sé en qué localidad, de la inauguración del primer tramo de la autovía de Punilla, teniendo ya más o menos armado, ya más o menos, no te digo completamente 100% la obra, pero sí bien presentable. Los plazos ya no lo dan, no están dando los plazos. Sí puede hacer un acto, dando este pronóstico que yo doy, de, bueno, no está terminada la autovía, pero que esté más o menos presentable. Siempre pasa, a veces una obra no está terminada y aún así damos el listón. Claro, pasó lo mismo con el Camino al Cuadrado. O sea, la habían, me acuerdo que estaba de las Sotes, Querétaro, lo habían inaugurado y sin embargo el cuadrado todavía no está listo. Oficialmente no está terminado. Y aún así hicieron el acto que estaba como inaugurando la obra. El pronóstico sería ese, que de todas maneras, a pesar, porque el plazo se supone que serían de, ay, no me acuerdo cuánto era el plazo, pero creo que era 15 meses, no así me acuerdo. Es, 15 meses. Sí, 15 meses. Bueno, no te dan los números, digamos, todavía no empezó Punilla. Y también es cierto que hay que ver si se mantiene la fecha de las elecciones a gobernador, pero aún así, ves los números y sí, a ver, puede siento que se trata de un fin de ciclo, en este caso del esquiaretismo. Sí. Es probable que cambie la fecha de las elecciones y en este caso la lleve a la fecha más postergada posible. Sí, sí puede ser, pero por eso te digo, los números están medio ajustados, medio apretados. Hace rato que hay como que no, sobre otras cuestiones que no han cumplido algunos plazos sobre determinadas obras, pero bueno, por ahora el plan se mantiene eso, no importa si no está terminada. Se tiene que inaugurar como previa, pasó con el puente del lago San Roque, con el Camino del Cuadrado, etcétera, etcétera. El plan es ese, que bueno, armemos un acto, lo que sea, que sea donde esté Schiaretti, esté el candidato, ponele que sea Yaryora, e inaugurar la autovía de Punilla como sea. Obviamente que estamos en esta situación latente de que estamos saliendo de la pandemia, de la cuarentena, acaba de ser noticia que ya no hace falta distanciamiento social, etcétera, está todo flexibilizado, lo cual eso genera que la comunidad que rechaza la autovía tiene más ganas de hacer algo para evitar que se concrete la obra. Entonces yo creo que también tienen como un punteo el gobierno de Córdoba a ver cómo... Se viene un año vibrante de acá al 2023 en lo que va a ser la puja provincial, con este avance del juecismo que mencionás vos, con esta ya jubilación de Schiaretti, que se tiene que ya prácticamente se retira de la política, y esto se viene un cambio inevitable en Córdoba y va a ser parte de una discusión fuerte en este segundo semestre y en el próximo año. No sé si decir que se jubila, no, o sea, que no sea candidato, más allá de las especulaciones que podría ser candidato a presidente o vicepresidente, es muy poco probable, no imposible, pero sí, pero eso no quiere decir que se jubile, puede tener un rol de operador. De hecho, bueno, su plan es armar una alternativa nacional, que no necesariamente sea él, pero sí como operador. Es decir, dejar de ser gobernador, pero sí tener una función más de operador, digamos. Una especie de Dualde, si querés. Una especie de la Sota jubilado también. De la Sota jubilado. Nunca llegó a jubilarse, en realidad. O sea, trató de ser presidente en 2015, no pudo, pero quiso intentarlo nuevamente y trató de ser, no sé, empresario textil, conductor claro. De televisión, cosas así. Pero sí como una especie de operador detrás de las sombras, por lo menos, algo... Tiene contactos. Y bueno, su señora esposa, Alejandra Vigo, va a seguir senadora 4 o 5 años sí, más. Sí, vamos a ver si su plan es ese, continuar en esa banca o colaborar en algo más allá de estar en la banca del Senado. Pero por ahora es eso, no creo que sea un Schiaretti jubilado, pero sino con un afán de, bueno, quiero colaborar en algo. En un hipotético balotaje en el año 2023, en un hipotético. ¿Entre quiénes? Entre el Frente de Todos y Cambiemos, Juntos por el Cambio, a nivel nacional, Schiaretti teniendo que definir una posición política, ¿se acabó la mague? Primero que nada hay que ver quiénes son los candidatos del Frente de Todos y Juntos por el Cambio, porque hay quilombos internos también, a tal punto que si va a haber una fractura de albertismo cristinismo disputado en las PASO, al igual que en Juntos por el Cambio, donde estaría dividido entre una especie de derechismo, centro-derechismo dialoguista, encabezado por el larretismo, o un sector muchísimo más endurecido, como es Patricia Bueno, Bullrich. Pero eso se va a resolver en las primarias. Supuestamente. En el caso de Schiaretti, por eso te digo, no sé si Schiaretti prefiere, o sea, supongo que un Schiaretti prefiere dialogar con un Larreta y no con un Bullrich. Lo del Frente de Todos sería completamente descartado. Y hay encima toda una cuestión interna en el Juntos por el Cambio de convencer a Schiaretti de que se sume a Juntos por el Cambio, digamos. Sí, sí, sí. Ya no es solo Orlando Ardú, ya se menciona. Menciono al legislador radical Orlando Ardú porque fue el que dijo explícitamente en un canal de televisión de Ciudad de Córdoba que propone que Schiaretti sea parte de Juntos por el Cambio. Y si bien se lo toma como Ardú, como alguien aislado, que de hecho tuvo repercusión mediática por proponer la regulación del juego virtual en las apuestas. Ahora, al parecer, aparecen otras figuras de Juntos por el Cambio de Córdoba que están proponiendo que Schiaretti se una. Entre ellos, y no sería mucha sorpresa, Gustavo Santos, porque fue funcionario de Schiaretti y era el favorito de Macri para... Inclusive el propio Luis Juez, y ya sería la tautología de la política cordobesa. No, Juez sería el que va a toda costa evitar que se sume Schiaretti, pero por eso te digo, es un kilo... O sea, algunos dicen que... ¿Podría Schiaretti aceptarlo? Para mí no. Schiaretti aceptaría en una situación desesperante, no sé, cuando ve que se le desparramó todo el proyecto cordobesista, no lo sé, pero yo lo veo difícil que Schiaretti se sume, pero obviamente viendo lo que ha sido su gestión, en donde ha tenido en estos últimos meses y un año, por lo menos, acalorados discursos contra todo lo que tenga que ver de Frente de Todos, sin importar si es Alberto o Cristina, y sabiendo que fue alguien en donde tenemos grabado en la cabeza su baile de caderas con Mauricio Macri al ritmo Así de Gilda, es como que te da una pauta sobre dónde está más o menos orientado el esquiretismo, digamos. Estimado Lea, muchas gracias como siempre. Bueno, gracias, Juancito. ¿Alguna novedad? Bueno, ¿qué te puedo comentar, digamos? No sé si querés que hablemos de lo de Cafure, por ejemplo. Yo quisiera decir una cosa. Sí. Sobre las declaraciones del recientemente entrevistado. Me parece que hay como una lectura demasiado chato, simplista, digamos, en referencia a la cuestión sobre sobre la sociedad trabajadora argentina en estos tiempos actuales, digamos. Yo entiendo que Carlos Cafure lo dice en base a alguien comprometido con el sindicalismo más tradicional, pero también hay que quizás tener una lectura que no sea solamente ver qué le conviene al Estado, etcétera. Yo no sé si realmente al Estado le conviene estar dando subsidios, entre comillas, sino también pensar un poco... ¿qué le pasó al sindicalismo tradicional que, por ejemplo, no encabezó ninguna lucha contra la gestión de Mauricio Macri, por ejemplo? Y sin embargo, los que sí estuvieron presentes son, por ejemplo, los sectores de cooperativas, de la economía popular, que sí se movilizaron. Entonces, en cierta manera, creo que estamos en una Argentina del siglo XXI mucho más complejo, y que creo que, en cierta manera, algunos sectores de la representación trabajadora no estuvo a la altura de las circunstancias, lo cual eso explica que en ciertos emprendimientos de los barrios, sea cooperativas, textiles, comedores, se organizan y bregan por una representación como tal, porque evidentemente son millones de personas que se dedican a esto, y obviamente el Estado está como tironeado ante esa coyuntura que también lo denigra, digamos, también hay que decirlo. A veces parte del Estado tiene una mirada muy prejuiciosa sobre ese sector y no sabe cómo encararlo. Un poco parecido al tema del ambientalismo también, cuando Alberto Fernández trata de ser ambientalista y a veces no le sale, digamos. Bueno, cosas así, digamos, que a veces lo superas. Simplemente quería hacer esa aclaración, digamos, y no caer en un maniqueísmo que al Estado le conviene, etcétera, digamos. Me parece que es algo, requiere una lectura mucho más profunda y sociológica al respecto. Y bueno, y con respecto a lo que comentaste al principio, estábamos charlando fuera del aire sobre por qué había un desmonte, digamos, en Vialema C. Así es, el desmonte en Vialema C, que nos han consultado y la gente pregunta, y sabemos que es la planta de tratamiento de líquidos cloacales.